Salmo 34, versículo 7. Aleluya. Cuando lo tenga, dice amén. La gloria del Señor está aquí y esta es su palabra grabada en estas páginas que reza a la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén. Damos la bienvenida a los Jesús solo también, aquellos que nunca dicen amén cuando mencionamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenidos a la casa de Dios también. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo leo y usted lo repite. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Al que está al lado tuyo, muchacho ahí, Julio, mira, no tengas miedo. No tuviste miedo de esos 4 años, no tengas miedo ahora, que esto está bueno ahora. Saúl, no tengas miedo. Fran, no tengas miedo tampoco. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Mucha gente me dice: hermano, ¿por qué usted nunca testifica o da su testimonio? Bueno, porque esto tiene que ser de parte de Dios. Cuando vengo a ministrar o a predicar, le pido a Dios dirección. Y es Dios quien pone en el corazón nuestro, conforme a la necesidad del pueblo, lo que hay que traer. Yo me sorprendí cuando el Señor me habló, que me dijo que testificara esta noche. Yo mismo me sorprendí. Pues para los que no se han enterado, yo soy puertorriqueño. Nací en Puerto Rico, en una ciudad que se llama Mayagüez. De allí, pues, me crié un poquito de mi vida en otra ciudad que se llama Ponce, la segunda ciudad de Puerto Rico en cuanto a territorio más grande. Allí estuve durante varios años. Me crié con una familia donde mi madre era muy religiosa, era muy católica, con la única diferencia que ella nunca iba a la iglesia, pero era muy católica, muy religiosa. Usted sabe que hay mucha gente que son así. Son muy católicos, pero ni el cura los conoce. They never showed up. Mi padre era un alcohólico y era un brujo espiritista. Él hacía brujerías y hacía trabajos de santería, pero siempre estaba con el codo doblado, tomando licor desde por la mañana hasta por la noche. Y yo recuerdo que mi padre, cuando yo era niño, me sentaba en mi casa y me decía: yo no quiero que tú seas como yo. Pero cuando me decía: yo no quiero que tú tomes, ahí estaba tomando él frente a mi cara. Cuando me decía: yo no quiero que tú hagas esto, ahí estaba él haciéndolo. Y un día, yo recuerdo que mi padre estaba en la condición tan alcoholizado de que a veces llegaba a mi casa y abusaba de nosotros físicamente, no solamente ve que nos pegaba fuerte. Yo me recuerdo que a mí me pegaban con un cordón de esos eléctricos. Me marcaban el cuerpo, a veces sin hacer nada. Él le pegaba a mi mamá al frente de mis ojos. Yo tengo otros 8 hermanos. Y yo llegué al extremo de que, viendo esa condición, yo llegué a odiar a mi padre, aunque él nunca lo supo. Lo llegué a odiar. Deseaba la muerte para él. Y un día, cuando yo tenía unos 14 años de edad, yo recuerdo que un pastor de esos aleluyas de hueso colorado, rojo, se presentó a mi casa y le dijo a mi padre: vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y mi papá, como era brujo, dijo: pues tráeme lo que tú quieras, espérate, vamos a ver quién tiene más poder. Y fue y buscó un cigarro así de grande, de esos cigarros que usan los brujos, y buscó un paño de esos colorados y se lo puso en la cabeza. Y el pastor estaba allí. Y mi papá se creía que iba a meterle miedo al pastor con brujerías y santería. Y cuando el pastor dijo: te repito que traigo un mensaje de Dios para ti. Mi papá le dijo: bueno, tú traes un mensaje de Dios para mí, yo tengo uno para ti. Y trató de echarle humo a aquel pastor, como echándole a un... yo no sé cómo le llaman eso. Cuando eso ocurrió, aquel pastor dijo: yo soy un siervo de Dios y la maldición del diablo no puede contra mí en el nombre de Jesús. Demonio, suéltalo. ¡Guau! Y aquel pastor le puso las manos encima a mi papá. Yo vi cuando cayó a aquel piso de loseta, de losa. Y yo entonces yo quería, yo decía, espera, si le va a pegar a mi papá, entonces yo le brinco arriba a él. Pues yo no entendía. Y el pastor me dijo: no te preocupes, que Dios lo está cambiando. No te preocupes, que Dios está trabajando. No te preocupes, que Dios está haciendo una obra en él. ¿Cuántos adoran a Dios? Mi papá se levanta de allí. Dice: ya yo no quiero más esto, tuve una experiencia con Dios, ahora yo voy a ser cristiano. Pastor, gracias por venir. Pastor, gracias por... Oye, eso fue tremendo. Y yo, mirando aquello, yo no entendía. El pastor le dijo a mi mamá: ¿tú quieres aceptar a Cristo? Y ella dijo: es que yo soy católica. Y él dijo: no importa que seas católica, yo no te estoy ofreciendo a María ni a Peter, te estoy ofreciendo a Jesús. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y ella dijo: bueno, está bien. Y lo aceptó. Empezaron ellos a visitar una iglesia, se volvió un hogar cristiano, pero yo no quería nada con las cosas de Dios. Entonces ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos. En ese tiempo, pues yo había comenzado a boxear y había comenzado en ciertas áreas del deporte. También yo quería terminar mi escuela superior, mi high school. Y cuando ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos, yo le dije a mis padres, yo le dije: ustedes se van, pero yo me quedo en Puerto Rico. Y ellos dijeron: pero, dijeron, ¿cómo te vas a quedar aquí? Y le dije: no te preocupes, que yo sobrevivo. Yo me quedé en Puerto Rico y la historia, pues no la voy, no le va a ser muy larga. La cosa fue que cuando vine a ver, estaba en segundo año de colegio, ya con un vicio de droga, alcoholizado, usando dos paquetes de cigarros al día, inyectándome en aquel tiempo $300 de heroína y cocaína por las venas. No 100, no 50, en aquel tiempo $300 diarios de lunes a domingo inyectándome por las venas. Y estando en esa condición, ya yo no podía con aquel vicio, decidí trasladarme a Estados Unidos. Me mudé hacia la ciudad, me moví a Nueva York, porque yo quería quitarme de la droga, quería salirme, quería cuitearme, pero nada, no había nada que me hiciera salir. En Puerto Rico hay unos programas que le dicen Hogares Crea, Teen Challenge y todo eso. Pero no había programa que yo pudiera sostenerme. Pues me moví a Nueva York porque dije: si me muevo a Nueva York, quizás salgo de la droga. Ese era mi deseo, ese era lo que yo quería. Me moví a Nueva York y ¿qué pasó? Era más barata, hacía más efecto y la tenía a la mano. Porque en Nueva York la droga está, mire, como los vendedores así, los quincalleros en la calle. Los que venden droga está donde quiera. Y uno se mete droga donde quiera en Nueva York. Allí en Nueva York la vida me fue peor. Ya entonces estaba yo pues buscándome cómo agarrar dinero diariamente. Y el amigo mío que siempre estaba conmigo era un revólver 38 que siempre cargado en una esquina. Yo siempre deseaba, yo decía: ¿cuándo será que yo pudiera salir de este vicio? Porque el vicio de la heroína, el que ha pasado por eso, no es fácil quitarse. La gente habla de crack y todo eso, yo no sé por qué. Cuando el crack vino, yo no usaba droga, gracias a Dios que nunca lo probé, pero cuánta droga había yo la probé. Desde heroína, cocaína, LSD, la Sunshine, la Supol, la Roche 14, la Roche 10, marihuana, el hashish, todo, cuánta basura el diablo. ¿Y qué pasó? Bueno, en Nueva York estaba yo solamente pensaba, yo decía: ¿cómo es posible que mi papá, estando en aquella condición, ahora él no necesita alcohol ni nada, entonces yo soy el que estoy mal? Y yo estaba un día en una esquina de una calle en Nueva York, en la calle 3 y avenida C, allá en el Bajo Manhattan, cerca del proyecto Mariana Bracetti. Era un día temprano, bien temprano en la mañana. Y cuando yo estoy allí, yo estaba vendiendo droga. Allí, vendiendo droga a la gente, y venía y me capeaban, el vocabulario de la calle es capear, y bueno, y allí le vendía al otro, y le vendía al otro. Y de repente Yo estoy mirando así porque yo vendía y me cuidaba y velaba que no hubieran agentes alrededor. Pero yo veo un hombre que viene caminando a una distancia. Y cuando vi aquel hombre, yo me le quedo mirando, pero no fue que yo pensaba que era un agente encubierto. Era que tenía algo que me hacía mirar. Y yo me quedaba así y bajaba la cabeza y aquel hombre se iba acercando. Cuando aquel hombre llegó al lugar donde yo estaba, habían dos más conmigo. Y los otros dos que estaban conmigo me dijeron, vamos a asaltarlo, vamos, en otras palabras, vamos a quitarle el dinero que trae. Pero yo no sentí nada, yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Sí. Y me dijo, uno me dijo, ¿qué, tienes miedo? Y yo dije, no, yo no tengo miedo, pero no, vamos a ver qué es lo que trae este hombre. Pues el hombre se paró allí. Cuando se paró allí, le dijo a los otros dos que estaban conmigo, le dijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me miró a mí y me dijo, joven, Dios tiene un plan contigo. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y yo cuando lo miré así, yo me le reí en la cara. Yo dije que Dios tiene un plan conmigo. Sí, mire, mi condición, para no entrar mucho en detalle, mi condición cuando yo usaba droga, nadie me quería, a mí me corrieron de la casa. Yo estaba viviendo, dormía en los parques, dormía en las estaciones de la guagua, dormía en la estación del tren, dormía en la 42, comía de los desperdicios de la basura, la ropa sucia, a veces estaba 10 días, 8, 5 días sin bañarme. La ropa andrajosa, yo tenía un afro, en ese tiempo se usaba el afro, bueno, yo, aquello no era ni afro, aquello era un jalisco no te raje lo que yo tenía. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Y estando sucio así, andrajoso, aquel hombre se acerca y me mira a la cara y me dice, joven, Dios tiene un plan contigo. Y yo le dije, mira, tú estás jugando conmigo, tú te estás burlando de mi condición. Y yo me alcé la camisa así para que viera el revólver, ¿no? Y le dije, ¿tú sabes con quién tú te estás metiendo? Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántas balas tiene ese revólver? Y yo le dije, ¿tú las quieres probar? ¿Las quieres contar? Porque las vas a contar en el cuerpo. Y me dijo, no. Ese es uno de 6 balas. Me dijo, pues mira, tienes que buscarte más porque ese tiene 6. Me enseñó una Biblia. Me dijo, esto es una escopeta con 66 cartuchos. ¡Oh! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, qué hombre valiente! ¡Qué hombre que no tiene miedo! No tenga miedo de hablarle al joven. No tenga miedo de hablarle, aleluya, al que le tenga que hablar. Aunque tenga una escopeta, aunque tenga un cañón. ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios va por encima, aleluya, de cualquier alma del diablo. Cuando el hombre se dijo eso, yo no entendía, pero me asusté. Y me dijo, joven, tú no me conoces a mí. Pero yo estaba orando. Me dijo, yo soy el pastor de la iglesia Bethesda, que queda al otro bloque. Me dijo, y mientras yo oraba en mi casa, el Señor me habló. Y me dijo, vete, levántate de tus rodillas. Vete a la calle 3 y avenida C. Allí vas a ver 3 jóvenes. Uno de ellos de tal tamaño, de tal color, lo describió. Me dijo, pero hay un joven de color trigueño. Me dijo, ese joven, aleluya, le dio el nombre. Dijo, ese joven se llama Héctor de la Cruz. Dile que yo, ay Señor, ay Samaja Kima, ay Samaja Laya Sola. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ajayaba Sola. Oh, gloria a Dios. Ajayaba. Gloria a Dios. ¡Gloria a Jehová! ¿Cuántos creen que Dios conoce a la gente? Ese hombre nunca me había visto. Ese hombre yo nunca lo había visto. ¡Aleluya! Y para decirte más, en la calle, a mí nadie me conocía por esto de la cruz. Yo tenía un nickname que nunca lo he usado ni lo usaré jamás. Que por ese nickname la gente me conocía. Y cuando aquel hombre me dijo, Héctor de la Cruz, yo dije, oh, oh. Y Dios le dijo, dile a él que yo lo estoy llamando para una obra grande que tengo con él. Y me dijo, ¿sabes qué? Te estoy hablando y lo que te digo hoy no lo entiendes hoy, lo vas a entender después. Me dijo, ¿tú quieres convertirte a Jesucristo? Y yo le dije, yo no puedo, yo no estoy preparado. Me volvió y me dijo, ¿quieres convertirte a Jesucristo? Le dije, no puedo, no quiero. Me dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dije, bueno, si quiere orar, ore. Y oró por mí. Me puso las manos encima y dijo, Señor, aquí estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Oré por él, le di el mensaje, el resto es tuyo. Ten misericordia de mí. Oh, gloria a Dios. Antes de irse, aquel hombre me dio un abrazo y me dio un beso aquí, en la mejilla, en el cachete. Y cuando me dio el beso aquí, yo dije, la pesta diablo es pacharrao. Y yo, ¿sabe una cosa, mi hermano? Ese es el saludo cristiano. Ese es el ósculo santo. Oh, bendice alma mía Jehová. Yo no entendía nada de eso. Yo no lo entendía. Aquel hombre me dijo, yo le dije, gracias por orar por mí. Y me dijo, acuérdate que Cristo te ama y te está llamando. Y yo le dije, ¿usted cree que a mí la gente me ama en la condición que yo estoy cuando mi propia familia me corrió de la casa? Y me dijo, tu familia te puede haber corrido, pero la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, gloria a Dios. Y cuando me dijo así, me miró y me dijo, te lo voy a repetir, la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso a mí me dio curiosidad. Yo le dije, ¿tú me puedes repetir eso? Me dijo, la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y me dijo, Dios te bendiga. Y se fue por el mismo camino que venía. O sea, eso fue que dio un about face y miró para donde mismo vino. Dijo, voy para atrás y voy a orar, voy a seguir orando por ti. Cuando él se fue, yo tenía miedo. Ya yo no quería vender droga porque tenía miedo. Y los que estaban al lado mío me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Y yo le decía, yo creo que yo tengo miedo. Ese hombre me metió miedo a mí. Le dije a los amigos míos, mire, el material que hay ahí, véndalo y haga lo que quieran. Yo me voy a meter un cantazo. O sea, meterse un cantazo es inyectarse. Ese es el dialecto del puertorriqueño en las calles de Nueva York. Y me inyecté, y después que me inyecté, me fui a una esquinita, y cuando me vi en la esquina, ya mira, así es que uno se pone cuando está, la droga está, como dicen, la droga está buena, empezaba a rascarse uno el cuerpo por arriba y por abajo, y una rascaera. Y entonces la gente me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, yo no sé, pero estoy oyendo una voz que me dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y decían, oye, me decían, el nickname que me decían era el doctor. ¿Por qué decía el doctorcito? Porque cualquiera que no se agarraba la vena, yo se la agarraba fácil. Que sea más acá que yo te agarro ahí. Y la agarraba, porque para uno inyectarse tiene que agarrarse la vena para que la droga llegue, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle en eso porque no me gusta entrar en esos detalles. Bendito sea Dios para siempre. Pero los que han pasado por eso saben de lo que estoy hablando. Aleluya. Mire, mi hermano. Entonces la gente decía, el doctorcito se está volviendo loco, está oyendo voces. Mira, el doctorcito dice que está oyendo voz, una voz que le dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¡Oh, gloria a Dios! Bueno, recuerdo que uno de los que estaba allí conmigo, ya por la noche, ya eran como las 11 de la noche, apareció, nosotros ya habíamos vendido toda la droga. Uno se fue a la casa, el otro se quedó allí conmigo y vendimos todo, y entonces no había nada para nosotros. Yo le dije, mira, no hay nada. Y me dijo, bueno, se acabó todo. Y yo le dije, ¿qué hacemos? Entonces vino uno por allí que venía así y venía otro dándole cantazo. ¡Pa! ¡Pa! Para tratando de despertarlo, ¿no? Porque tenía como una sobredosis. Y yo le dije al que estaba conmigo, mira, Vamos a preguntarle a esa gente dónde vienen, porque donde compraron, quiere decir que la droga está buena, vamos para allá. Y yo creo que aquel está dando cantazo al otro, no para despertarlo. No era para despertarle, decir, ¿dónde tú compraste eso? ¿Dónde lo capiaste? Dímelo. Gloria a Dios. Mire, y yo recuerdo, aleluya, que yo le dije, ¿qué le pasa a él? Me dijo, no, que hay una droga allí que llegó, esa droga le dicen Gaddafi, ¿se acuerdan de Gaddafi? En el tiempo de Reagan, de Gaddafi, ¿no se acuerdan de él? El de los terroristas de la Pan Am, dice, a esa droga le dicen Gaddafi, quiere decir que era buena, o sea, era terrorista esa droga, aleluya. Bueno, vamos para allá, compramos como un 60, un 75, un bondo de 75, y nos vamos a uno de los buildings abandonados, y cuando estamos allá cuqueando la droga, el que está conmigo le dicen el chino, y el chino me dice, Héctor, doctor, yo creo que tú no, yo voy primero. Y yo le dije, no, yo voy primero. Le digo, pero déjame a mí primero. No, voy primero. Entonces, allá agarramos la droga, la cuqueamos, ¡pam! Y me meto yo un cantazo y me agarro la vena. Y cuando me agarro la vena, es así, se me viraron los ojos, ¡pam! Y me caí. No sé más nada. Cuando desperté, me encontraba yo en el Lincoln Hospital en Nueva York. En el Hospital Lincoln de Nueva York. ¿Dónde me encontraba? En intensivo. Con unas máquinas en la nariz. Máquinas por aquí. Máquinas por acá. Y yo digo, ¿qué es esto? Sin camisa, todo rayado. Y miro a una de las enfermeras y le digo, ¿qué hago aquí? Y me dice, tú estás aquí porque agarraste una sobredosis de heroína. Y yo le dije, ¿Y el que estaba conmigo y chino, dónde está? Y me dijo, él murió en el acto. Me dijo, no te vayas porque él murió en el acto. Mi hermano, y cuando me dijo así, yo no encontraba qué hacer. Dije, ¿qué es esto? Y miraba alrededor y miraba. Y cuando se fue la enfermera, me quité aquellas máquinas, me quité las agujas, los sueros y me fui. Cuando me fui, que llegué a casa de un tío mío, le toqué la puerta. Y cuando le toqué la puerta, ellos estaban llorando. Porque ellos decían que yo me había muerto. Ellos sabían que, bueno, que cuando me recogieron, a mí me recogieron muerto completamente. ¿Qué pasó? Yo no puedo decirle que tuve una experiencia mientras estaba en esa condición. Yo lo que puedo decir es, aleluya, que posiblemente el diablo quiso matar mi cuerpo, pero como Dios dijo que tenía un plan conmigo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! Yo recuerdo que, aleluya, bendice alma mía Jehová. El tío mío me dijo, mira, desaparece de Nueva York, vete, porque tú no estás dando mucho problema. Bueno, pues entonces yo me fui de la ciudad de Nueva York para Upstate New York, para Rochester, New York. ¿Dónde me fui? A buscar a mis padres para vivir con ellos. Mis padres ya eran cristianos. Cuando yo llego donde mis padres, me dicen, hijo, ¿cómo estás? Yo, pues estoy bien. ¿Y qué milagro que ese que te vienes para acá? Le dije, no, decidí moverme con ustedes aquí a Rochester. Ellos no sabían cuál era mi problema de droga, ¿no? La cosa es que mientras ellos iban a la iglesia, yo me quedaba dentro de la casa inyectándome heroína y seguí en la misma condición. Empecé a robarle todo lo que tenían. Las cosas se empezaron a desaparecer. Mire, mi hermano, se desaparecía todo. Ya no podían dejar nada en la casa porque todo me lo llevaba. Todo lo vendía. Mire, para decirle más, aunque esto suene vulgar, pero lo voy a decir para edificación, uno no cree ni en su propia madre cuando está en esa condición. Bendice alma mía Jehová. Porque primero es uno y el vicio. Y si tiene que robarle a la madre, le roba a la madre. Ese es el vicio, esa es la condición de un adicto a droga, de una persona que no tiene a Dios, que está en esa condición. Así estaba yo durante ese tiempo. Y recuerdo que en cierta ocasión mi padre me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta qué es lo que pasa aquí. Me di cuenta que es que tú estás usando droga. Tú viniste a hacernos la vida mal. Nosotros somos cristianos. Si quieres usar droga, úsala en la calle. Pero aquí en mi casa te comportas como un cristiano. Esto es un hogar santo. Este hogar se respeta. ¡Alabanza su nombre! Cuando me dijo así, Yo le dije, pero ve acá, tú eres mi papá, estás supuesto a amarme. Me dijo, no, yo te amo como hijo, pero yo amo más a Dios que a ti. Y este hogar es de Dios. Y aquí, aleluya, me dijo, si estás usando droga, úsala afuera. Aquí no me vas a usar droga en mi casa. Bendice alma mía Jehová. Si no te largas, así mismo me dijo, si no te vas. Y yo le dije, pues me voy. Me voy. Y dije, cuando me encuentre por ahí tirado porque me maté, no lloren. Y entonces, ¿sabes lo que dijo? Dijo, yo no le creo al diablo. ¡Woohoo! Anointing, follow me. Yo tratando de meterle miedo a mi papá. Cuando me encuentren por ahí tirado, muerto, no vengan a llorar. Me dijo, vete. Yo no le creo al diablo, yo soy de Dios. Y tarde que temprano, Él te va a rescatar a ti también. ¡Alabarse a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Woohoo! ¡Aleluya! Eso es un padre seguro de lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! Bueno, tú sabes que las madres son un poquito más flexibles y lloran y todo, pero el padre es un poquito más duro. Pero qué bueno que fue así, porque entonces como yo no estaba viviendo con ellos, ya yo me creía que yo podía vivir, sobresalir y sostenerme aquel vicio. Las cosas se fueron empeorando, hasta que entonces empecé a llevarle el dinero a la gente. Donde yo sabía que había droga, ahí me metía y le quitaba la droga a la gente. Donde sabía que había un traqueteo y dinero, allí me metía. Y ya a los grandes, a los maleantes, ya yo no los respetaba. Entonces me estaban buscando para matarme. Hasta que un día, recuerdo yo un 4 de enero, 1983, empezando el 83, empezando el año, estaba yo en una condición enviciado. A veces, yo creo que en ese día había usado como unos $1,000 entre cocaína y heroína. Ese día. Y yo recuerdo que ya yo no aguantaba más. Entonces me metí a una barra a tomarme un par de tragos de licor con un amigo mío. Y cuando me meto a aquella barra, aleluya, mire, prendieron la televisión, y cuando prendieron la televisión en aquella barra, ¿sabe qué salió en la pantalla? El evangelista Jimmy Swaggart, que decía, ¿por qué estás corriendo de Dios? Why you are running from God? Alabado sea el Señor. Y cuando decía así, aleluya, Jimmy Swaggart decía en aquel mensaje, la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oye, cuando dijo eso, yo como que algo se me atravencó aquí, se me atracó aquí en mi garganta. Entonces, yo tenía un poco de droga encima. Y sin decirle nada a nadie, me meto a un baño que hay allí. En el baño saco el cooker, la tapita donde uno cuquea la droga, la cocina. Saco los aparatos, la jeringuilla, la aguja y todo eso. Tiro la droga, tiro el algodón de un filtro, ahí lo tiro. Cuando abro así de la llave para agarrar agua, porque eso tiene que ser con agua, un poco de agua para cocinar la droga. No había agua. Entonces, ¿qué pasa? El que ha tenido vicio de la droga sabe que cuando la droga, ya usted la tiene en el cooker, cuando el cuerpo mira, olfatea la droga, tiene que metérsela rápido. ¿Sabe por qué? Se hace la necesidad encima, se vomita uno. Bueno, es horrible contarlo, hermano. Y cuando yo vi aquella droga allí y no había agua y estaba allí, yo tenía que hacer algo. Y cuando miro para el lado, lo que hay es un toile allí. Y el toile tenía agua. Empiezo a flochear el toile. A flochear el toile. A flochear el toile. Cuando lo flocheo, agarro un poco de agua con la mano y se la tiro al cuque. Agua de toile. Allá cuqueo. Me meto aquel cantazo de me curo, como dice el dialecto, me saco la aguja, y cuando empiezo a hacer así, siento que están tocando la puerta del baño. Y parece que era alguien que quería entrar, estaba apurado. Y yo digo, que voy, ya voy, ¿qué fue? Y cuando dije, ¿qué fue? ¿Sabe lo que escuché? Esto no es, aleluya, un cuento, esto es una realidad. Cuando dije, ¿qué fue? Ya voy. Alguien me dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Woo-hoo! ¡Woo! Oye, yo creía, I thought that I was tripping or something. Yo creía que estaba tripeando en ácido o algo, pero no era la cocaína ni los speedball que había usado. Era alguien que me estaba llamando. Y abro la puerta de aquel baño. Y cuando abro la puerta, empiezo a mirar a la gente. Y creo que la gente me va a matar, creo que la gente me está persiguiendo. Salgo de aquella barra. Estaba la temperatura como a 5 bajo cero, en un frío tremendo, un 4 de enero, empezando el año 1983. Salgo al medio de la calle, está cayendo una nevada tremenda. Y cuando salgo al medio de la calle, siento que me están disparando. Y yo sentía que me disparaban y yo me escondía debajo de los carros. Y miraba y buscaba y no había nadie. Empezaba a correr y sentía que gente me perseguía. Miraba para atrás y no había nadie. Cumpliéndose lo que dice la Biblia. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Al lado de mi padre vivía mi abuela. Usted sabe que las abuelas son más alcahuetas. Hello. Hello. Y las abuelas a veces son más alcahuetas. Pues yo dije, como la abuela mía, ella, ¿sabe? La abuela, yo era, la convencía rápido. Empiezo a tocar la puerta y a tocar. Y decir, abuelita, ábreme que me matan. Abuelita, soy yo, ábreme que me matan. Y nadie respondía. Como nadie respondía, yo pensaba que ellos me estaban mirando por alguna, por la ventana o algo, pero no querían abrir. Entonces yo quise hacer un drama. Yo le había dicho a ellos que yo me iba a matar. Y mi papá me dijo, bueno, si te va a matar, ¿sabes qué? Yo no le creo al diablo. Escuche esto. Entonces yo agarré, saqué la correa, el cinto del pantalón. Y como yo que pensaba que me estaban mirando por una ventana, empecé a apretarme el cuello. Y empecé a hacer así. Y hacer así. Y me tiré al piso. Y en el piso, aquella nevada, por poco me congelo y no salió nadie a verme. ¡Nadie! ¡Ni el perro ladró! ¿Cuántos adoran, Señor? ¡Ni el perro ladró! Porque es que cuando Dios tiene un plan con un hombre, no importa los dramas que el diablo haga, no importa las amenazas del diablo, el plan de Dios se cumple. ¡Aleluya! Y esa era la noche que Dios tenía planeada para Héctor de la Cruz. Esa era la noche que Dios había separado para, aleluya, Héctor de la Cruz. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Oye, cuando yo vi que nadie salió a recogerme ni a mirarme, me levanté y dije, verdaderamente que yo soy una basura, verdaderamente que ni familia tengo. Salí al medio de la calle y aquella nevada me daba en la cara y yo empecé a llorar y a decir, ¿dónde está el Dios que salvó a mi padre? ¿Dónde está el Dios que libertó a mi padre? Yo quiero salir de la droga, yo quiero salir del vicio del alcohol, yo quiero dejar estos vicios, yo quiero cambiar. ¿Dónde tú estás? Si tú existes, ¿dónde estás? Y de momento yo vi como que una nube en medio de ese tiempo, en medio de esa hora, de esa hora, de esa hora. ¡Aleluya! A esa hora, como una nube se puso frente de mí y una voz clara, como de trompeta, con un altoparlante me decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. El que a mí viene. Entonces yo entendí que era Dios que me estaba llamando. Me acordé que yo tengo un cuñado, esposo de mi hermana, que es copastor de una iglesia. Y él, el apartamento, la residencia la tiene en los altos de aquella iglesia. Y yo dije, bueno, pues entonces voy donde mi cuñado, para que mi cuñado entonces haga algo por mí. Yo decía, para que rece por mí, yo decía. Oh, gloria a Dios. Ese día, la iglesia local, escuche esto, se puso a orar por mí, porque mis padres pidieron la oración por mí. Cuando se puso a orar por mí, mi cuñado, escuche bien, un hombre de Dios desde arriba abajo, se paró frente a la iglesia y dijo, Dios me dijo que esta noche Héctor de la Cruz será salvo. Y cuando dijo así, dijo, esta noche Dios va a traer a Héctor de la Cruz y lo va a salvar aquí. Así mismo dijo. Cuando dijo así, bueno, todo el mundo esperaba que yo entrara por la puerta de la iglesia. Y esa noche cantaron el devocional, predicaban, y la gente, y el pastor les decía, porque Dios dijo que va a salvar a Héctor de la cruz, el hijo del hermano Samuel, la hermana María, y yo sé que él va a acercarse a entrar por ahí. Y la puerta de la iglesia queda en la parte de atrás, y el pastor predicaba al frente. Cada vez que, como era invierno, la puerta estaba cerrada. Cada vez que alguien abría la puerta de atrás, o se escuchaba un ruido, la gente hacía. Eso era un caso especial. Yo sé que esto aquí no pasa. Yo sé que cuando aquí uno predica, a la gente no le interesa lo que pasa afuera. La gente mira para acá, ¿cuántos adoran a Dios? Pero en aquella iglesia estaba pasando eso, fíjate. Se escuchaba un ruido allá y la gente... Bueno, ¿qué pasó? Faltando 5 minutos para despedir el culto. Usted sabe que siempre están los incrédulos dentro de las congregaciones y los criticones. Y allí había un hombre de esos, un hombre pentecostal, o sea, bautista, metido dentro de una iglesia pentecostal. El problema. Y aquel hombre más incrédulo que no cree ni en la luz eléctrica. Se paró y le dijo a mi cuñado, yo no he visto a ningún Héctor de la cruz entrar por ahí hoy. Dios dijo que iba a entrar. Yo no he visto a ningún Héctor de la cruz llegar por ahí. Mi cuñado se paró al frente y dijo, Dios me dijo que hoy trae a Héctor de la cruz aquí y lo va a salvar aquí. Oye, si es el hombre de Dios. No importa lo que el diablo... No, cuando es Dios me dijo, Dios me dijo. Hay gente que dice, el Espíritu me dijo, pero ¿qué Espíritu? O usted mismo está diciendo, Dios le dijo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Su nombre! ¿Y qué pasó? Pues le pidieron el culto y el de la cruz no apareció. Quedó mal Neftalí, el profeta, el cuñado mío. Culto lo despidieron a las 10:30 de la noche por ahí. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó? Bueno, que como a las 11:20 pasó aquello lo que le dije con mi padre. Entonces yo salí en medio de la calle y escuché aquella voz que me decía, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabe lo que hice? Sentí yo ir donde mi cuñado Neftalí a decirle a él lo que me estaba pasando. Llegué allá, aleluya, donde mi cuñado. Toqué la puerta y toco la puerta. Entonces, cuando toco la puerta, él tenía visita en la casa. Y a esa hora de la noche, yo llegué allí con aquella ropa sucia. Hacían días que no me bañaba, maloliente, con los zapatos rotos, los calcetines que si me las quitaba y las lanzaba así, quedaban paraditas, a medias. ¡Aleluya! Viene mi hermano, y cuando mi cuñado me ve, me dice, hey, cuñado, sube acá que yo te estaba esperando. ¡Woo! ¡Oh, gloria! Y cuando me dijo, te estaba esperando, yo dije, que, oh, yo creía que me estaba esperando porque yo omití esta parte, porque 2 días anteriormente yo me metí en la casa de él, quebré la puerta y había una bolsa así con mucho dinero y yo me la llevé y esa era la ofrenda que había encolestado en la iglesia, me llevé y me robé la ofrenda y lo usé en droga. ¿Ese es el hombre sin Dios? Cuando eso pasó, que pasó eso, ¿sabe lo que mi cuñado le dijo a la iglesia? Se robaron la ofrenda anoche. Y dijo, ¿sabe quién fue? El hijo del hermano Héctor de la Cruz, del hermano Samuel de la Cruz. Y señaló a mi papá. Y mi papá le dijo, ¿por qué usted sabe por qué fue él? Y mi cuñado le dijo, porque Dios me lo dijo. Y mi papá hizo. ¿Tú sabes una cosa? Que cuando a ti te roban algo, cuando se te desaparece algo, Dios te muestra quién fue. Pero muchas veces ten cuidado, muchas veces no es para que lo metas preso, es para que ores por él, es para que, aleluya, sea misericordia, es para que te pongas alerta porque Dios va a hacer algo con él. Y cuando él me dijo, te estaba esperando, yo tuve que confesarle, yo le dije, mira, yo vine aquí a buscar comida y tuve que romper la puerta y lo que vi fue dinero y ya tú sabes, me lo metí en droga. Y me dijo, yo no te estaba esperando por eso. Y yo le dije, ¿por qué tú me estabas esperando? Me dijo, yo te estaba esperando porque la iglesia estábamos orando por ti. Y mientras orábamos, Dios me dijo que hoy, antes de las 12 de la noche, tú venías aquí, aquí, a convertirte a Cristo. Y ya eran como las 15 para las 12. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Yo vengo porque estoy oyendo una voz que me dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo vengo porque ya yo no quiero fumar más. Yo vengo porque ya yo no quiero tomar más licor. Yo vengo porque ya yo no quiero inyectarme más heroína y cocaína. Y me dijo, pues tú necesitas confesar a Cristo. ¿Los quieres recibir? Y yo dije, seguro que quiero recibir a Cristo. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Me metió un cuarto aparte, una recámara que tiene allí para oración. Confesé a Cristo. Yo traía anteojos, porque yo usaba lentes para la vista. Yo no veía bien. La droga me había comido la vista. El alcohol me había comido el hígado. Los nervios. Yo estaba. Yo hablaba y esto me temblaba aquí. La droga, mire, me tenía caminando así. Ese día, mi cuñado me hizo confesar a Cristo, lo confesé. Cuando lo confesé, él oró por mí y dijo, ya eres salvo, cuñado, ya está. Y yo le dije, pero ve, yo no siento nada, yo me siento igual. Yo confesé a Cristo, yo me siento igual, yo no siento cambio. Y me dijo, tú necesitas liberación. Y yo voy a orar para que seas libertado ahora de esos demonios que de droga. Porque cuando la persona confiesa a Cristo, hermano, hay que ministrarle liberación también. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Esto parece locura, pero es por eso que la gente confiesa a Cristo y cuando salen de la puerta vuelven a lo mismo, porque ese demonio los abandona y los espera afuera. Pero cuando usted le ministra y le ordena a ese demonio que suelte y se vaya a la cuarta, quinta generación hacia atrás, ese demonio tiene que soltar a la gente. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban? Y yo levanté las manos y él me puso las manos encima. Y dijo, Señor, tú lo salvaste, ahora tú libértalo de la droga, libértalo del vicio de fumar, libértalo del alcohol, ahora dale una experiencia. Y cuando dijo dale una experiencia, él empezó a brincar y yo empecé a brincar con él. Él empezó a avanzar y yo a avanzar con él. Aleluya. Y él decía, ahí calaya. Y yo decía, sí, maboa. Y alza la quima. Y él me hablaba en lengua. Y yo le respondía en lengua. Y él me hablaba en lengua. Y yo le respondía en lengua. Y hablando en lengua. Y mientras él me hablaba en lengua, Dios me daba la interpretación. Y me decía, mi siervo será. Y mi siervo eres. Te he llamado para una obra grande. Tengo un plan para tu vida. Y te he salvado en esta hora. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El mismo día que me convierto, se van los cigarros, se va la droga, se va el alcohol, se van los lentes, los espejuelos cayeron al piso, se quebraron. Mi vista se aclaró. Nunca más los he usado. Se fue el diablo. Se fueron los demonios. Llegó Cristo. Llegó el Espíritu Santo. Fui bautizado con la lengua de fuego. Dios me dio la interpretación de aquellas lenguas. Y yo soy Abiasai. Entonces, por si acaso, los que están mirando el video, y dos o tres que hay aquí también, que ya Dios me los mostró. Ya Dios me los mostró. Y sé dónde están, pero no, yo no quiero que la gente me interprete, porque Dios no muestra esto para avergonzar a la gente. Pero lo que ha sido testigo de este ministerio sabe que las cosas ocultas salen. Y cuando una persona puede decir, piensa lo que quiera, que Dios me va a revelar lo que tú piensas, es porque tiene que tener a Dios adentro metido. ¿Cuántos adoran a Dios? Y ustedes son testigos de que eso ha ocurrido. Escuche esto. Quizá la gente dice, pero él leyó en el Salmo 34 y verso 7 y no ha dicho nada de eso. Los homiléticos, quédense quietos. Que por ahí vamos a... no te apures, que algo voy a decir de eso. Aunque sea un minuto. Pero no me he olvidado de eso. Lo que pasa es que para traerte el testimonio tengo que usar eso. Bueno, ese día mi cuñado me dijo, Héctor, ¿estás libre? Le dije, me siento bien. Siento que algo se desprendió de mí. Y yo estaba todo sucio. Le dije, gracias. Y me abrazó. Y cuando vio que yo me iba ahí, me dijo, no, ¿para dónde tú vas? Le dije, yo me voy. Me dijo, ¿pero para dónde? ¿Dónde tú estás viviendo? ¿Dónde duermes? Y yo le digo, yo duermo donde la noche me agarre, ahí me quedo. Me dijo, pues ¿sabe qué? La noche te agarró aquí y te vas a quedar aquí. Es bueno. Hay gente que se le convierte a ir en la casa, le dicen, déjame esta noche aunque sea un huequito por ahí, o allá en el garaje, donde sea. Ay, que está ahí. Mejor yo oro y que Dios te supla por ahí. Ese que se convirtió a Cristo, no lo meten ahí. Pero entonces viene Doña Pancha que juega lotería y viene y es una bruja y le dicen, quédate en mi cama, vente, siéntate, Diego, duérmete ahí. Ahí alaba al Señor. Mi cuñado me dejó en la casa. Me dijo, yo creo que tú te vas a bañar, ¿verdad? Le dije, pues claro que sí. Pero no tengo ropa. Me dijo, no, tú tienes ropa de más porque la ropa mía es tuya. ¡Qué hombre tremendo! ¡Qué hombre tremendo! ¿Sabes que una bañera de esas en Nueva York? Esas bañeras viejas, lo que está en Nueva York. Y ahí me tiro yo. Mire, estaba yo en el Holiday Inn. Estaba la tierra saliendo. Y la tierra saliendo. Cuando me quito los calcetines y me quito la ropa, la tiré en la basura para que él no la viera. Y la tiro en una bolsa así de basura. Mi cuñado me dice, no te preocupes, no te preocupes. Me dio ropa de él. Me vistió. Estaba vistiendo fresquecito por mucho tiempo. Me quedé ahí. Al otro día, escuché esto. Me levanto en la mañana y me pongo a orar. A orar. Y a darle gracias a Dios de lo que hizo conmigo. Empiezo a leer la Biblia. Leí Marcos. Leí Lucas. Leí Mateo y llevaba 5 horas leyendo la Biblia. Y en 5 horas no me habían dado ganas de fumar, ni de inyectarme droga, ni de usar mal nada, sino de comer palabra. Al otro día. Entonces, me dio con abrir la Biblia en los Salmos y abrí la Biblia en el Salmo 34, después que leí los Evangelios. En el Salmo 34. Porque entonces se me metió como un miedo por dentro, porque yo decía, y ahora cuando yo salga afuera, yo tengo que comportarme como cristiano, si me van a pegar yo no sé qué hacer, la gente me está buscando para matarme, ¿qué hago? Y cuando empiezo a leer la Biblia, que vive el Salmo 34, el verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo miré eso y yo decía, ¿será cierto eso? Y nuevamente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya el miedo, ya yo no lo tenía. Como a las 4 de la tarde, yo estoy leyendo la Biblia y yo vivía estaba en los altos de la iglesia con mi cuñado y mi hermana, tocaron la puerta abajo. Cuando toca la puerta, 10 personas. Mi cuñado me dice, quédate ahí leyendo la Biblia, pero te están buscando a ti. Y yo dije, sábeme, como que algo me dijo, te vinieron a matar. Y yo dije, ¿quiénes son? Me dijo, no te preocupes, quédate ahí, quédate. Me dijo, ¿tienes miedo? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tenía miedo, pero se me quitó. Cuando empecé a leer aquí, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ya yo sabía 2 textos de la Biblia. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me lo memoricé rapidito. Mi cuñado me dijo, espérate, tú me estás predicando ya. Fue y habló con ellos. Le dijo, mira, yo sé que esto le debe un dinero a ustedes, pero él se lo va a pagar. Él se convirtió a Cristo anoche y dijeron, no queremos hablar con él personal. Y él dijo, el que no puede venir, queremos hablar con él, o él viene o lo vamos a buscar arriba. 10 personas, 10 maleantes. Yo le dije a mi cuñado, le dije, yo voy abajo. Y me dijo, ¿tú crees que...? Le dije, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando dije así, mi cuñado me dijo, vete que Dios está contigo. Se fue mi hermana a mirar por la ventana que no me fueran a hacer daño. Me rodearon, me dijeron, ¿dónde está el dinero? Y yo dije, mira, ¿sabe que yo se los voy a pagar a ustedes? Deme un break. Le dije, ya yo no estoy usando droga, anoche me convertí a Cristo. Y uno me dijo, oh, eres aleluya, ahora, aleluyita. Entonces, otro sacó una pistola, así, y dijo, pues cántate un corito para que te vayas para el infierno cantando. Y cuando hizo así, mire, cuando vi aquella pistola, mi hermano, se le mete un frío a uno, ¿sabe? Yo sabía, esa gente mete mano, esa gente son mal, yo los conozco, ¿entiende? Y usted sabe que la cosa en la calle está dura. Y cuando aquel saca la pistola, aleluya, uno vino y me dio una patada en la costilla y me dijo, dinero. Le dije, se los voy a pagar. Otro vino, ¡pam! Y me pegó por aquí. Y otro vino, me pegó por acá. Y mi hermana gritaba arriba, no lo maten, no lo maten, yo le pago el dinero, denle una oportunidad. Y yo miraba para arriba y mi hermana me daba lástima. Entonces yo le dije a ellos, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a parar firme. Si me quieren creer, me creen. Si no me quieren creer, tú haz lo que quieras, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Póngase de pie el pueblo, de pie. Escuche esto, escuche esto. Cuando dije así, el que tenía la pistola la levantó y me dijo, te vas a morir. Y cuando me dijo, te vas a morir, yo me le paré de frente. Cerré los ojos. Cuando cerré los ojos, ojalá y asoma. Yo dije, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Los que estaban alrededor mío empezaron a alejarse. El que tenía la pistola dijo, voy a disparar y te vas, te mueres. Y yo dije, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y yo sentí que un gigante se paró frente de mí. Y cuando se, aleluya, sentía a alguien parado frente a mí, el que tenía la pistola se le cayó y dio un grito y dijo, ¿quién es ese vestido de blanco que está al frente de ti? ¿Quién es ese? El ángel de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, mi hermano, Dios permitió que se abrieran los ojos a ellos para que vieran que yo no estaba solo. Así fue que Dios me rescató. Usted me puede decir, ¿y qué pasó con aquellas personas, con aquellos 10? Los 10 se convirtieron al Señor allí mismo. Llevaba menos de 24 horas de convertido. Sabía 2 textos de la Biblia y ya Dios me había dado 10 almas allí. Bendice alma mía Jehová. Aquello se convirtió en un culto pentecostal en la calle, en el frío. Mi hermana bajó, mi cuñado bajó, oraron por ellos, oraron por mí. A los 4 meses, 2 de ellos se apartaron. Al año murieron de sida los que se apartaron. Los otros 8... 4 son pastores hoy, 5 son evangelistas. Amén. A ver, 4 pastores y 4 evangelistas. Uno de ellos está pastoreando en México, se llama Juan Ramírez, una de las iglesias más grandes en la Ciudad de México. O sea, los que son de México, México, una de las iglesias más grandes allá, Juan Ramírez. Ese fue el que tenía la pistola, ese fue el que dijo, ¿quién es ese vestido de blanco? Y allá en México eso lo testifica él muchas veces. Eso es lo que Dios hace. Cuando usted no tiene miedo. Un pastor que no tuvo miedo de pararse frente a mí y decirme, El que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios tiene un plan contigo. ¿A qué está el fruto de eso? Usted que está ahí en esta noche, de ahí salió este evangelista. La gente no sabe de dónde yo vengo. Las acusaciones que a mí me hacen, mire, dan asco. Ni la vida del mundo, ni la vida que yo resisto a droga, mi hermano. Ni en la vida mundana, bendice alma mía Jehová. Y vengo a los caminos del Señor, y las acusaciones, las malicias del diablo que se levantan. Y tengo que soportar como buen soldado de Jesucristo. Pero gloria a Dios, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Porque la gente no sabe de dónde Dios me sacó. Pero lo que el diablo ha pensado es que me va a lanzar para atrás. Mire, en el momento más difícil de mi prueba, cuando han venido pensamientos malos aquí, ¿sabe lo que yo digo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? El día 4 de enero de 1983 fue mi día. Le doy gracias a Dios que me rescató. Por todo lo que yo he pasado, escuche esto, que mire, lo que yo he pasado, hay gente aquí que ni un pedacito puede pasar. Pero Dios sabe quién puede pasar una prueba y quién no la puede pasar. Y lo que yo he pasado, lo más malo que yo he pasado en el Señor, yo no lo cambio por el mejor momento que tuve sin Cristo. No lo cambio. Porque en Cristo estamos completos. Ahora escuche bien. Hay gente que está aquí que vino por curiosidad. Dijeron, oye, hay un hombre que le dice a uno la nombre, apellido, hace milagros, hace esto. Mire, aquí no hay ningún hombre así. Aquí hay un predicador que Dios lo usa y el Espíritu Santo es el que hace la obra. El mismo que te indicó a que vinieras. En esta hora voy a hacer un llamado. Tú que estás ahí, quizás tú has tratado otras veces. Pues trátalo otra vez. Usted que vino sin Cristo, en esta noche el llamado es para que le conozca. Yo estoy seguro que Dios quiere darte lo que tú quieres, pero también estoy seguro que Dios quiere que tú le des lo que Él quiere. ¿Y qué quiere Dios? Tu corazón, para Él vivir ahí, salvarte. No somos perfectos, pero es mejor tener a Dios en el corazón y tener una convicción de que somos salvos. En esta hora, usted que vino sin Cristo, no me diga que es católico, no me diga que es bautista, no me diga que es pentecostal. Yo no creo en religiones. Mire, mi hermano, yo no, la religión no te va a llevar a ningún sitio. Yo creo en la redención, en los redimidos con la sangre de Cristo, la salvación del alma. Eso es lo que dice la Biblia. Todo el que quiera a Cristo, ven por aquí, tráele tu problema, tráele tu condición, tráele tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti. Todo el que quiera a Cristo, comienza a pasar aquí al frente. Venga pasando, dame el espacio a los que vienen pasando. Vente, vente. Trae tu problema, trae tu necesidad. Tráele, aleluya, Señor, dame el espacio a los que vienen. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, tráele al Señor lo que tú necesitas. Aleluya, que voy a orar por ti aquí al frente. Aleluya, Dios bendiga a los que están pasando. Vente que Cristo te está llamando. Hay más vidas ahí. Hay más vidas ahí que necesitan a Jesús. Vente que Cristo te llama. Vente, voy a orar por ti aquí al frente. Aleluya. Estaba yo perdido. Cristo te está llamando, ven. Sin saber quién era Dios.